Y pues bueno, voy a dar paso a leer el comunicado, el pronunciamiento que elaboramos como Chantiolín, que dice así: a todos los compañeros y compañeras solidarias, a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, en la madrugada del 22 de noviembre de 2016, un operativo de 800 efectivos antimotines, junto con dos helicópteros y una tanqueta, irrumpieron violentamente en las instalaciones del espacio autogestivo Chantiolín, ubicado en Melchor Ocampo 424, Colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y sin ninguna orden judicial, efectuaron el desalojo del mismo, llevándose detenidos ilegalmente a 26 personas que se encontraban en el inmueble. El Chantiolín, Casa en Movimiento, es una comunidad de artes y oficios que desde hace 13 años resiste de manera autogestiva en dicho espacio, promoviendo la transmisión de saberes, impulsando las prácticas anticapitalistas de comunicación, creación y defensa del territorio. Este desalojo es parte de un proceso de liquidación de las ciudades que se viene ejecutando por los gobiernos a nivel mundial, buscando asignar a los grandes inversionistas territorio para su expansión monopólica. Dentro de este plan, las inmobiliarias cumplen un rol fundamental de usurpación y resignación. Mientras tanto, la comunidad Chantiolín, luego de ser liberada, permanece en las afueras del edificio en una barricada cultural, en donde desarrollan actividades artísticas abiertas al público, hermanados con otras organizaciones vecinas, autogestivas y comunitarias que sufren también el despojo de sus territorios, como es el caso de los Pedregales de Coyoacán, quienes defienden uno de los últimos manantiales de la ciudad frente a la construcción de un megaedificio que contamina las aguas. El hostigamiento ha sido constante. Seguridad pública y uniformados de civil 24 horas frente a la barricada, tomando fotos y controlando los movimientos. Un compañero actualmente encarcelado y órdenes de aprehensión para otras dos personas. Forman parte de un plan de criminalización de la lucha, en la intención de acabar con los movimientos y colectivos que buscan un cambio social. En los 5 pisos del Chantiolín convivían personas y colectivos que se desarrollaban en diversas áreas, incluyendo un taller de bicimáquinas y ecotecnias, un comedor comunitario, un temazcal y un altar ante nuestros ancestros, una panadería artesanal y elaboración de chocolates, una sala de música adaptada como estudio de grabación, un taller de laudería, un teatro foro con un elenco propio itinerante, un laboratorio de medios libres donde funcionaba una radio y televisión comunitaria, una biblioteca popular, un taller de gráfica, un taller de serigrafía, un laboratorio de medicina natural que incluía una sala de terapias, un espacio de entrenamiento corporal y circense, un taller de elaboración de máscaras, un taller de encuadernación, un taller de costura y telar, un taller de peletería, un huerto comunitario con plantas medicinales, comestibles y con cultivo de alga espirulina. Al momento del desalojo, el cuerpo policial robó equipos electrónicos, computadoras, cámaras fotográficas, instrumentos musicales y herramientas en las narices de los despojados. Luego el edificio fue tapiado y sellado, dejando en el interior todo el material y herramientas utilizadas en los talleres. Frente a estos acontecimientos, nos solidarizamos con todos los demás movimientos y como comunidad Chantiolín exigimos cierre y archivo de la carpeta abierta contra los 26 compañeros detenidos, el cese de los procesos judiciales y órdenes de aprehensión a los compañeros implicados, cese de la campaña de persecución y criminalización a los integrantes de la comunidad, la restitución de nuestro espacio de trabajo, la restitución del material y herramientas secuestradas y indemnización por los objetos robados y o destruidos al momento del desalojo. Nos oponemos ante todo acto criminal que los gobiernos efectúen contra los movimientos sociales, culturales y autogestivos haciendo abuso del poder. Defendemos el derecho de crecer y desarrollarnos libremente y tomar decisiones sobre nuestra soberanía territorial, espiritual, física y alimentaria. No a la criminalización de la protesta social por la apropiación y creación de más espacios culturales autónomos. El Chanti se queda. Gracias.